Primeramente quiero decir que para mi esposa, es un gran privilegio, honor, alegría. Hemos oído la palabra alegría varias veces, es una auténtica alegría para nosotros estar aquí entre vosotros en esta ocasión tan importante de 66 años. También vamos casi cazándoos, porque llevamos 40 años también sirviendo al Señor en España. Yo no sé si os cazaremos un día y podremos decir 66, pero lo cierto es que nosotros nos sentimos bastante identificados con la historia vuestra, no 66 años, pero bastantes. Hemos vivido grandes experiencias y muy bonitas y muy bellas y muy variadas con vosotros aquí, en este local y en otros sitios, en distintas reuniones y conferencias y campamentos, no olvidando la célebre ocasión en el Orfeo de Sants, también organizado aquí por esta iglesia, y de verdad que se nos inunda el corazón y la mente con recuerdos hermosos del pasado. Hemos pasado buenos ratos, muy entrañables con vosotros, años atrás, hemos forjado amistades muy preciosas y cosas que han enriquecido nuestras vidas. Nos acordamos de momentos cuando, predicando aquí durante una semana en esta capilla, me parece que en el mes de septiembre, chorreábamos de agua, el piso corría, casi había que salir con una barca después, estábamos todos, y eso fue en el mes de septiembre, me parece. La capilla llena, gente de pie atrás, gente en el vestíbulo de pie, gente en la calle de pie, y otros que venían y veían que había tanta gente que se marchaban otra vez a casa. Se ve que en aquellos tiempos éramos más populares que ahora. La gente acudía a las reuniones y tuvimos tiempos muy agradables. Gracias, hermanos, por estas experiencias del pasado. Gracias por la riqueza de vuestra amistad, amistades que han sido forjadas aquí en momentos atrás y que durarán para siempre. Esto es lo hermoso de amistades entre creyentes, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia que dice que si hacemos amistades aquí en la tierra, nos recibirán un día en sus moradas eternas. Y allí nos recibiréis en nuestras moradas, o recibiremos en las nuestras también, en esas regiones de gloria. Yo no sé hace cuántos años, yo digo unos 15 años, pero a lo mejor era más. Menos creo que no era. Yo estaba aquí en esta plataforma, yo no sé si era esta, pero aquí estaba yo con don David Gooding. Y don David Gooding dio una serie de reuniones sobre el libro de Hebreos. Y si alguien dice, ¿qué hacía usted en la plataforma? Pues yo estaba tratando de traducirle del inglés al español. Y la verdad es que yo no sé si alguien se acuerda de esas reuniones. Yo, en medio de la traducción, aprendí mucho de don David en esa ocasión sobre Hebreos. Y no solamente en esa ocasión, sino que como consecuencia de un libro que a posteriori él escribió sobre Hebreos, yo personalmente he aprendido mucho de él. Si alguien se acuerda de esa ocasión hace 15 años o cuando fuera, con don David, o si alguien ha leído su libro, se dará cuenta de cuánto yo estoy en deuda con él por lo que él ha enseñado sobre Hebreos. Y yo no pido disculpas por esto, porque para eso venimos a reuniones, ¿verdad? Para eso hay una semana de reuniones, para que la gente aprenda, se acuerde y lo vaya filtrando dentro de su bagaje cristiano y lo vaya usando. En esa ocasión era todo el libro de Hebreos en una semana. Os daréis cuenta que entonces fue un repaso bastante rápido. En estos días que tenemos por delante, mi intención es de fijar nuestra atención más bien en el capítulo 1 de Hebreos, pero especialmente en cuatro versículos, simplemente cuatro versículos. Así que en cuatro noches, hoy sábado, que será una especie de introducción, lunes, si Dios quiere, martes, miércoles y miércoles, cuatro días, estaremos mirando más bien los primeros cuatro versículos simplemente de Juan, de Hebreos capítulo 1. Después, si tenemos tiempo y si hemos podido hacer todo lo que yo quiero hacer en estas noches, el jueves tal vez intentaremos penetrar un poquito simplemente en los versículos 5 al 14 del capítulo 1. Pero mayormente nuestro énfasis va a ser en los primeros cuatro versículos. Así que yo no os voy a sobrecargar, ¿verdad? Si yo digo, como dicen los predicadores, leer por favor las porciones antes de las reuniones. 4 versículos no es mucho, ¿verdad? Se puede leer y aprender de memoria. Y como yo no os voy a sobrecargar demasiado en estas noches, yo espero que todos podréis venir cada noche con ganas de descubrir lo que estos 4 versículos tienen que decirnos y de recibir por medio de estos versículos la bendición que Dios nos quiere dar. Y si alguien dice, ¿y qué clase de bendición vamos a recibir por esto, por medio de estos versículos? Pues la contestación es que estos versículos nos ayudarán si realmente venimos con espíritu correcto delante de la palabra de Dios, nos ayudarán a aumentar nuestra visión de la grandeza y de la gloria de Jesucristo, como pocos pasajes pueden hacerlo en la Biblia. Hay ciertos pasajes clásicos, y este es un pasaje clásico, no solamente el capítulo 1, versos 1 a 4, sino todo el capítulo 1, y de hecho todo Hebreos, pero especialmente este capítulo es un capítulo que ayudará, si realmente venimos con un espíritu correcto, ayudará a aumentar nuestra visión de la grandeza y de la gloria de la persona del Señor Jesucristo. Cosa que estimo, queridos hermanos, que es una de las principales necesidades del pueblo de Dios en el día de hoy. Años atrás, un querido siervo de Dios en España llamado don Mariano San León escribió un himno que tenemos en los himnarios clásicos viejos, que dice así: una visión más clara los tuyos necesitan. Yo creo que si ha habido un momento en la historia de la Iglesia en España en que realmente habría que cantar ese himno y pensar muy a fondo en lo que está diciendo y decir amén, Señor, una visión más clara los tuyos necesitan. Y sin esa visión, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, hermanos, sin una visión clara de estas cosas, el pueblo de Dios perece. Y la visión primera, prioritaria, principal, que tú y yo necesitamos, es una visión más clara de la persona del Señor Jesucristo, de su grandeza y de su gloria. ¿Y por qué digo esto? Por varias razones. Primeramente, por lo que yo voy viendo en la palabra de Dios. Algunas veces decimos, creo que fue el título de un libro que se escribió hace años en España, el cristianismo es Cristo. Y esto lo enseña muy claramente la palabra de Dios. Y por lo que yo he visto en 40 años de ministerio, mayormente en España, pero también en Inglaterra y en otros sitios, estoy totalmente convencido, queridos hermanos, que lo único, escuchar bien, que nos va a hacer cristianos de verdad, y no simplemente de palabra, o de rutina, o de oficio, lo único que nos va a mantener fieles al Señor hasta el final de nuestras vidas, pase lo que pase, lo único que va a romper el fatal atracción del mundo en nuestras vidas, una atracción que está arrastrando a muchas personas en el día de hoy que se llaman cristianos, lo único que va a hacer esto en nuestras vidas es tener una visión clara, cada vez más real, cada vez más auténtica de la persona del Señor Jesucristo en toda su grandeza y en toda su gloria. Y esto es una cosa, queridos hermanos, que los apóstoles entendieron muy bien. Si tenéis allí vuestras Biblias, y después volveremos a leer en Hebreos capítulo 1, mirad conmigo un versículo simplemente en segunda de Pedro, y el capítulo 1 y el versículo 3, que dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Si hubiéramos preguntado a Pedro, ¿qué es lo que te hizo a ti seguir al Señor? ¿Qué es lo que te convenció a ti, un judío, que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que te convenció a ti dejar todo y entregarte a Él y vivir para Él durante toda la vida y al final de la vida dar tu vida como mártir por la causa de Cristo? ¿Qué es lo que te hizo hacer todo esto? Y Pedro contestaría, por encima de todas las cosas, queridos amigos, queridos hermanos, una cosa, fuimos llamados, atraídos por su gloria y por su excelencia. Y si queréis saber qué es lo que me llevó al Señor y qué es lo que me mantuvo fiel durante toda la vida, hasta dar la vida para el Señor al final, era la gloria y la excelencia de la persona de Cristo. Eso es lo único. Yo quisiera preguntaros a cada uno de vosotros al comienzo de esta serie de reuniones, ¿qué es lo que te llevó a ti, querido hermano, querida hermana, qué es lo que te llevó a ti a Jesús, si es que has ido a Jesús? Alguien podría decir, como yo tendría que decir en primer término, pues lo que a mí me llevó al Señor cuando yo era muy niño era la predicación de la segunda venida del Señor Jesucristo. Se predicaba mucho en mi juventud. Y pensar que el Señor podría venir en cualquier momento y llevaría a mi madre y otros cuantos que yo sabía que eran del Señor y que yo podría quedar atrás, la cosa era tan real. Yo lo he dicho muchas veces de noche, levantarme de mi cama e ir por el pasillo, no teníamos luz arriba donde vivíamos, además era la guerra y no se podía tener luces ni en la calle en ningún sitio, una oscuridad total. Y pasando por el pasillo, yendo a la habitación de mi madre, a ver si oía un respiro, porque temían que a lo mejor el Señor había venido. Había habido una tormenta, relámpagos y truenos, y uno decía, esto será que el Señor ha venido o está viniendo. Y el temor a ser dejado atrás, que el Señor venía, a mí me llevó a los pies del Señor, cuando yo tenía 6 o 7 años de edad. Otros podrían decir, pues a mí, saber que yo era pecador, que tendría que morir y después de la muerte encontrarme delante del gran trono blanco de Dios y dar respuesta delante de Dios a mis pecados sin ser convertido, era un horror tan grande que esto me llevó a los pies del Señor para buscar de Él la salvación y el perdón del pecado. Todas estas cosas son válidas, queridos hermanos, y genuinas. Alguien podría decir, pues a mí en mi caso lo que fue es que el mensaje cristiano bíblico me convenció como el único mensaje que tiene sentido, que contesta las grandes incógnitas de la vida, que es la verdadera verdad en medio de tantas verdades, entre comillas. Pues todo eso es correcto y es bueno y es válido hasta cierto punto. Pero si no ha sido nunca nada más que esto, algo te falta. Pronto o tarde, querido hermano, si tú vas a permanecer fiel en tu fe cristiana y tú vas a seguir adelante hasta el final y no ser atraído por el mundo o 50.000 otras cosas que hay a tu alrededor, pronto o tarde tendrás que tener la experiencia de Pedro. Lo que a mí me llevó al Señor, dice Pedro, lo que a mí me atrajo, lo que a mí me mantuvo fiel hasta el final, era la visión de la gloria y la excelencia del Señor. Hay un himno que dice, yo veo tal gloria en Jesús, yo veo tal gloria en su cruz, que el mundo perdió su atractivo. Señor de mi vida es Jesús. Cuán fácil es cantar estas cosas, hermanos. Pero esto es la pura verdad. Si no tenemos esta visión del Señor, el mundo, que es muy atractivo, nos va a barrer, o otras cosas que ocurren en la vida. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia, querido hermano, si tú has tenido esta visión de la gloria del Señor. Y ten en cuenta que es una visión que habrá que mantener y renovar cada día, porque se pierde muy fácilmente. Y después las cosas del mundo y los problemas de la vida van reemplazando lo que debería de ser la visión del Señor delante de nosotros y caemos abajo. Pero si tienes esa visión del Señor, venga lo que venga en tu experiencia, pueden faltar tus amigos, pueden faltar tus hermanos, puede fallar la iglesia, puedes fallar tú, aunque vengan abajo tus planes, tus ilusiones, tus esperanzas, aunque el mundo brille con más y más intensidad en tu vida, podrás seguir adelante y ser fiel al Señor, y tu vida cristiana no fallará. He aquí la importancia de estos estudios en estas noches. Una visión más clara los tuyos necesitan. Yo lo necesito día tras día. Tú lo necesitas, querido hermano y querida hermana. Y que el Señor nos ayude en la meditación de estos versículos a tener esa visión. Vamos a leer juntos ahora en Hebreos capítulo 1. los primeros cuatro versículos, aunque también os pediré leer un poquito del versículo 5 y también el versículo 13. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú? Verso 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos capítulo 1, queridos hermanos, nos presenta con una de las declaraciones más grandes y gloriosas de la divinidad de Jesús en toda la Biblia. Esto es importante notar esto. Es un capítulo lleno de frases. Perdona un momento. Es un capítulo lleno de frases asombrosas que nos llevan al pináculo de la gloria, al mismo trono de Dios, capítulo 1 de Hebreos, para verle a Jesús, el que es llamado en el capítulo 2 y el versículo 9. Mirad conmigo. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Este es el que estamos viendo en el capítulo 1. Hay frases que nos llevan, vuelvo a decir, al mismo pináculo de la gloria, al mismo trono de Dios, para ver el que es llamado Jesús. En el capítulo 2, el carpintero de Nazaret, el predicador joven ambulante de Palestina, para verle a él, el que fue despreciado por los líderes religiosos y los políticos de Jerusalén y echado fuera de este mundo como una persona indigna de la sociedad de este mundo, para verle a Jesús sentado a la diestra de la majestad en las alturas, superior a todo y a todos, superior a esa gente ingreída, orgullosa, que le echaron fuera en Jerusalén, los religiosos y los políticos que se creían dueños de Palestina y de medio mundo y que despreciaron a Jesús, superior a ellos ahora. Y no solamente superior a ellos, nos dice el capítulo 1, superior también a las inmensas huestes celestiales que están allí en los aires, superior a todos, para verle a Jesús, vuelvo a decir, el carpintero de Nazaret, superior a todos ellos, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y esto, queridos hermanos, es enorme cuando lo piensas. Y tal vez solo con la ayuda de un pasaje como el Salmo 24, podemos imaginar en la escena en el cielo cuando Jesús subió al cielo y se cumplió esta frase que tenemos aquí: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el libro de Hechos, capítulo 1, os acordaréis, el Señor lleva a sus discípulos fuera de Jerusalén al Monte de los Olivos, 40 días después de su resurrección, para ahora ascender al cielo. Y delante de sus ojos comienza a ascender. Y enseguida una nube cubre de ellos, de su vista, le cubre al Señor, y ellos no ven, esto es muy importante, ellos no ven cómo ahora Jesús cruza la frontera entre este mundo visible y ese mundo invisible. Ni ven lo que pasó después, pero el Salmo 24 sí que me lo dice. Cuando los discípulos estaban mirando para arriba y desaparece el Señor de la vista de ellos, y vienen los ángeles diciendo: ¿por qué buscáis o por qué miráis arriba al cielo este mismo Jesús, etcétera, etcétera? Que podéis leerlo en Hechos capítulo 1. Al otro lado de esa nube, pasando la frontera de este mundo visible a ese mundo invisible, De repente se oye una voz de mando resonando por la bóveda del cielo. Los discípulos no lo oyen, pero allí arriba se oye. ¿Y cuál es la voz de mando que se oye? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y el Rey de Gloria ahora va a entrar. Y muy correctamente las centinelas que guardan la entrada a la ciudad celestial dicen y preguntan y lanzan la pregunta: ¿y quién es este Rey de Gloria que quiere entrar aquí? Y viene la respuesta: el Señor fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla, recién vuelto de la tremenda batalla de la cruz y su ropa teñida en sangre. Las puertas se abren. Y me imagino yo que para asombro de los centinelas y asombro de las multitudes que hay allí en el cielo, entra el carpintero de Nazaret, señores, porque es el que entra. Y para asombro de la gente, leyendo el Nuevo Testamento, se ve que hay en el cielo alrededor del trono de Dios distintos rangos, distintas jerarquías, distintas categorías, principados y potestades y autoridades y poderes y señoríos y otros muchos nombres, tal vez formando círculos a distintos niveles, unos más lejos y otros más cerca del trono, y todos van abriendo paso, y sube Jesús de Nazaret, y el próximo círculo abre paso y sube, y sube, y los demás ceden y sube, y dirán: ¿a dónde va este? Y para asombro de las multitudes, un hombre penetrando en el cielo, llegando al mismo trono de Dios, ¿ahora qué va a pasar? Y Dios se levanta y dice: siéntate a mi diestra, y yo buscaré para poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Un capítulo maravilloso, queridos hermanos, y a la luz de él, uno se pregunta: ¿cómo puede haber personas que dicen que, y las hay, que dicen que la Biblia no enseña en ninguna parte la divinidad de Jesús de Nazaret? Es incomprensible, porque el capítulo 1 de Hebreos es una tremenda declaración, una de las más grandes que vas a encontrar en toda la Biblia, una tremenda declaración de la divinidad de Jesús, y escrita precisamente para enseñar y enfatizar este hecho. Ahora, para poder entender bien por qué este énfasis de la divinidad del Señor Jesús en el capítulo 1 de Hebreos, es necesario un poco hacer alguna pregunta: la situación, el contexto, el por qué. Yo no sé si lo sabéis, supongo que sí, que lo sabréis algunos, por lo menos. Cuando se estudia la palabra de Dios hay que hacer por lo menos tres preguntas sencillas. La primera pregunta es: ¿qué dice el texto? Léelo bien, infórmate, entiende lo que está diciendo el texto. Segunda pregunta: ¿por qué lo dice? Y tercera pregunta: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué lecciones tiene para mí? Vamos a hacer esta pregunta ahora. ¿Por qué dice el capítulo 1 estas cosas? ¿Por qué está enfatizando de una forma tan tremenda esta cuestión de la divinidad del Señor Jesucristo? Hay que entender en primer lugar que esta epístola fue escrita a hebreos, a judíos que habían hecho una profesión de fe. Y esto es una frase que encontraréis varias veces en la epístola. Lo encontráis en el capítulo 3 y el versículo 1. Por ejemplo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Oye, vosotros habéis hecho una profesión de fe. Tal vez es fácil hacer una profesión de fe porque se hace con los labios, pero ¿qué hay detrás de esa profesión? Y en otras ocasiones, en el capítulo 4 y el versículo 14, en el capítulo 10 y el versículo 23, el escritor, no sabemos quién es, pero detrás está Dios, su Espíritu, inspirando: vosotros habéis hecho una profesión de fe. Carta escrita a una multitud de judíos que habían hecho una profesión de fe. Cosa muy difícil, queridos hermanos, para judíos. Hay que entender la situación de esta gente. Había causado para ellos tremendos problemas, tremendas tensiones en sus familias, en las comunidades religiosas de las cuales ellos eran parte, en la sociedad alrededor, habían sufrido lo indecible, vituperios, calumnias, persecuciones, pérdida de todas sus posesiones. Estas cosas podéis leerlas en esta epístola, habían sufrido cárceles también. Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿hemos hecho una profesión de fe? Sí, la mayoría, supongo, de nosotros. ¿Estaríamos dispuestos también para de perder todos nuestros bienes, por amor a la profesión de fe que hemos hecho en el Señor? Nunca como hoy hemos tenido tantos bienes. Piensa en lo que tú tienes en casa, querido hermano. ¿Estarías, hermana, estarías dispuesto a perderlo todo por el Señor? Estos creyentes habían, muchos de ellos, perdido todo, todos sus bienes. Y lo habían perdido con cierta alegría porque creían en el Señor, habían hecho una profesión de fe y le estaban siguiendo. Algunos estaban encarcelados, algunos habían perdido su vida y más iban a sufrir todavía en el futuro. Habían sufrido estas cosas con tremenda alegría en un principio por varias razones. Razón número uno, porque estaban convencidos que Jesús era el Mesías. El Mesías que el pueblo de Israel ha estado esperando durante siglos. El Mesías que es el tema de los grandes escritos del Antiguo Testamento, de los profetas mayores, de los profetas menores, de los salmos de David. La esperanza del pueblo de Israel que un día entraría en el escenario de la historia de ese mundo un gran Mesías que iba a transformarlo todo. Y ellos estaban convencidos que Jesús era el Mesías y que por fin había llegado el momento deseado por siglos de judíos, de israelitas, y el Mesías había venido. Y estaban dispuestos a sufrir lo que fuera porque estaban convencidos que Jesús era el Mesías. Estaban en segundo lugar convencidos que poco a poco, aunque estaban sufriendo muchos vituperios y muchos ataques, muchos sinsabores y muchas cárceles y mucha persecución, estaban seguros que poco a poco, la nación toda tendría que doblegarse ante la evidencia de que Jesús era el Mesías, y que la nación se convertiría y que los líderes se convertirían, y que poco como consecuencia de que la gran masa de la gente lo aceptaría, el Evangelio, pues entonces terminarían sus sufrimientos. Y había otra cosa que les mantenía bollante. ¿Cuál era? Pues lo podéis leer en el capítulo 10 y el versículo 37, un refrán que a lo mejor era parte de un himno que cantaban: porque aún un poco, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y como un día de estos va a venir el Señor Jesucristo la segunda vez en poder y gloria, entonces la nación lo va a ver y tendrán que doblegarse ante la evidencia. Así que ánimos, hermanos, aunque haya que pasar años en la cárcel, aunque haya que sufrir y lo que sea, ánimos, que el Señor, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y todas estas ideas les mantenía a flote, por así decir. Pero cuando se escribe esta epístola han pasado años, tal vez 30 o 40 años después de su conversión, y las cosas no habían sucedido como ellos pensaban. Lejos de convertirse, los líderes de la nación y la nación en general, su actitud se había endurecido cada vez más contra los creyentes. La oposición y los ataques eran constantes, persistentes, aumentaban, y no solamente el conflicto físico, sino que el conflicto de controversia teológica con los rabinos y los teólogos de Israel, discutiendo y echando por tierra sus argumentaciones. No solamente esto, sino que es evidente en el libro de Hebreos que algunos de los líderes suyos y sus pastores habían muerto. Los primeros grandes pioneros, y se encontraban ahora un poco vulnerables, solos, expuestos. ¿Quién podía hacer frente ahora a estos ataques si los líderes nuestros, los grandes hombres de Dios, han muerto y nos han dejado solos? Y no solamente esto, lo grave también es que después de cantar durante 40 años, hermanos, un poquito más, aguantar, que el Señor va a volver, y no ha vuelto. Han pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Y hasta cuándo se puede cantar y predicar, hermanos, un poquito más y que el Señor viene y mantener la credibilidad de esta verdad. De amo de un pueblecito de mala fama, de mala muerte, de una carpintería en una calleja de ese pueblecito de mala muerte en el norte de Palestina, era realmente posible, lógico, que él fuera el gran Mesías esperado por Israel, el Hijo de Dios. Y no es difícil, queridos hermanos, imaginar el tipo de argumento que los rabinos emplearían al atacar su fe en Jesús. Dos argumentos principales. Argumento número uno. Ustedes dicen que Jesús es el Mesías. Sí, señor, eso es lo que decimos. Que Jesús de Nazaret, el carpintero, es Mesías. Sí, señor, eso es lo que creemos. ¿Cómo puede ser el Mesías? Dirían ellos, si era un don nadie, pero no solamente eso, si era un Mesías, ¿dónde está su reino? Contestarnos eso. Porque una cosa es evidente cuando uno lee el Antiguo Testamento, que los apóstoles enseñaban que el Mesías, al venir, iba a establecer su reino. El reino de Dios, el reino de los cielos en este mundo. Y que todos los reinos y todos los imperios y todas las naciones de este mundo serían puestos bajo su control. Y él gobernaría sobre todo el mundo. Y él quitaría de raíz todos los males de este mundo, toda la injusticia y todos los injustos que lo practican. Y él secaría toda lágrima, enjugaría toda lágrima de todo ojo y de toda mejilla. Y que él volvería la libertad nacional y la dignidad nacional al pueblo de Israel. Y que él transformaría el mundo. Y ustedes dicen que Jesús es el Mesías. Sí, eso es lo que decimos. ¿Y dónde está su reino? Porque aquí, señores, todavía la única realidad es Roma y sus ejércitos y su brutal imperialismo, que todavía sigue pisándonos en el polvo y chupándonos la sangre y manteniéndonos como esclavos. Y vosotros decís que Jesús es el Mesías y que Jesús iba a venir aquí a transformar todas las cosas y darnos la independencia y gobernar él sobre el mundo. ¿Quién le dio muerte al Señor, a Jesús? El Imperio Romano. Sí, señores, y es el Imperio Romano que todavía está aquí ahora. Y vosotros decís que Jesús es el Mesías. Pues vaya cuento. ¿Cómo puede ser el Mesías? No hace falta que recuerde que 2000 años después, ahora, el mundo está igual, lleno de guerras, de injusticias, de atrocidades, de terrorismos, de violencias, de lágrimas, de injusticias y de toda clase de mal. Y decís que Jesús es el Mesías, pues vaya Mesías. ¿Dónde está su reino? Y más, ¿dónde está él? Muerto y desaparecido del escenario del mundo hace 2000 años, y decís que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Ahora vosotros que sois creyentes, ¿cómo contestaríais vosotros a eso? Porque es cierto que el Antiguo Testamento sí que anuncia la venida de un Mesías en estos términos que yo he dicho. Alguien que va a transformar la situación política y social de este mundo. Alguien que va a dar al traste con toda injusticia. Alguien que va a enjugar los ojos de todo ser humano. Alguien que va a traer un reinado de paz y de alegría y de convivencia y de justicia y el reino de los cielos en esta tierra. ¿Cómo contestas tú, querido hermano, entonces, que tú crees que la Biblia enseña que Jesús es ese Mesías? Y la gente que conoce un poco la Biblia, como los judíos, te dicen, ¿y cómo puede ser el Mesías? ¿Dónde está su reino? O vaya reino del Mesías, si esto es lo que el Mesías ha traído. Y él, desaparecido del escenario, ¿cómo puede ser verdad? A ver si vuestro evangelio es correcto o despistado. Es cierto que el Antiguo Testamento anuncia un nuevo mundo. Una gloriosa edad de oro a este pobre mundo. Por lo tanto, nuestro evangelio, queridos hermanos, si es genuino, tiene que poder contestar esta objeción para tener credibilidad, ¿cómo lo contestamos? Creemos que Jesús es el Mesías. ¿Dónde está su reino? Y este mundo está hecho una pocilga hasta el día de hoy, y cada vez peor. Pues Hebreos lo contesta, y vamos a ver algo de la contestación más adelante. Después hay otro argumento. Ustedes además no solamente dicen que Jesús es el Mesías, ustedes alegan que Jesús es divino. Sí, señores, nosotros decimos que Jesús es divino. Ahora, tener en cuenta que estamos en una situación, en un contexto hebraico, judío, judaísmo. Y aquí están los líderes del judaísmo, los rabinos, los teólogos, discutiendo con los cristianos hebreos, que han hecho una profesión de fe. Ustedes, además, no solamente dicen la barbaridad, que Jesús es el Mesías de Jeremías, de Isaías, de los Salmos, de Ezequiel y de todos esos profetas mayores y menores, sino que ustedes cometen la barbaridad aún mayor de alegar que Jesús es divino. ¿Sí o no? Sí, señores. ¿Y cómo se os ha ocurrido una barbaridad tan grande? Esto es pura blasfemia. Os habéis olvidado de la gran declaración central del judaísmo. Mira lo que es. Deuteronomio, capítulo 6. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y parece que ustedes están diciendo que Jehová es uno en el cielo y después hay otro aquí andando por las calles polvorientas de Palestina, y ese es otro. Y eso es una blasfemia. Eso es caer en el politeísmo contra el cual nosotros hemos luchado. Si existe el pueblo de Israel, ha existido desde el comienzo de su existencia, porque Dios lo ha creado como un pueblo para dar testimonio en medio de todos los pueblos sumidos en la idolatría. Señores, hay un solo Dios. No centenares de dioses y de diosas como tienen ustedes, ni siquiera dos, uno. Y la gran declaración central y el gran distintivo del pueblo de Israel y del mensaje del pueblo de Israel, creado por Dios y puesto en medio de las naciones con este propósito: oye, que hay un solo Dios. Y ahora ustedes están diciendo que un tal Jesús de Nazaret, que anduvo por aquí durante algunos años, también es Dios. Pues eso es blasfemia. Y eso va en contra de la declaración central y el testimonio central del pueblo de Israel. Es curioso porque unos 200 años antes de escribir esta carta, el pueblo de Israel también había escrito una página de oro en su historia, luchando a favor de ese tema. Había surgido en el escenario político uno de los cuatro generales de Alejandro Magno, después de su muerte repentina, allí en Babilonia o en algún sitio de esos, ¿eh? Y su gran reino fue dividido entre cuatro generales. Y Antíoco Epífanes fue el que tomó cargo de toda esa zona de Palestina. Y Antíoco Epífanes intentó destruir la religión judaica para asegurar su propio dominio sobre todo ese territorio. Y la forma en que intentó destruir la religión judaica es que profanó el templo, sacrificando un cerdo en el templo para ponerlo fuera de acción, y haciendo en todos los pueblos y en todas las ciudades de Palestina que hicieran lo mismo, sacrificando cerdo y comiendo cerdo, y dándose él mismo como Dios. Yo no sé si sabéis, Antíoco Epífanes, que era su nombre, o como se llamaba, significa Dios manifestado. Aquí estoy yo, señores. Yo no solamente soy el caudillo político, soy vuestro Dios. Fuera con el judaísmo, fuera con toda religión, yo soy vuestro Dios. Un poco lo mismo como hemos visto en tiempos más recientes con Mao Zedong en China, que era el Dios de millones de chinos. No sé si habéis leído algo de la historia, pero era así. El librecito rojo de Mao Zedong. Y si habéis leído el libro, que lo hay en español y vale la pena cogerlo y leerlo, Cisnes Salvajes, es increíble que en este siglo XX un hombre se hizo como Dios y la gente lo tenía como Dios. Millones de estudiantes que tenían bastante cerebro y conocimiento de las cosas, le tenían como Dios. Antíoco Epífanes, y los macabeos habían luchado contra Antíoco Epífanes con unas luchas tremendamente brillantes, habían llegado a tomar posesión otra vez de Jerusalén, habían hecho una limpieza del templo, habían inaugurado la rededicación del templo, fiesta que se celebraba hasta los tiempos del Señor, la fiesta de la dedicación, recordando que el pueblo de Israel había escrito en letras de oro en su historia este capítulo de lucha contra un hombre, por muy grande que fuera, que vino diciendo que él era Dios. No, señores, contra esto luchamos. Y ahora vosotros, los cristianos, estáis diciendo que Jesús de Nazaret, el carpintero, es el divino Hijo de Dios. Vaya tela. ¿Cómo se os ha ocurrido? No solamente que eso es una barbaridad de lo más grande, haber escogido a un grande, pero eso es blasfemia, eso va en contra de la enseñanza central del judaísmo. ¿Cómo contestarías tú esta pregunta o esta objeción? Dos objeciones de peso. Jesús el Mesías, ¿dónde está su reino, por favor? Jesús el aldeano de Nazaret, hijo de Dios, en un contexto de judaísmo, un judaísmo ideado, diseñado por Dios para contrarrestar toda tendencia hacia politeísmo. ¿Cómo contestaríamos? No extraña que esta gente comenzaba a dudar. Los argumentos teológicos son fuertes, señores. Yo no sé cuántos nosotros podríamos contestarlos. Y no solamente esto, han muerto nuestros líderes, los que conocían mejor la doctrina, y nosotros no somos tan duchos. Y algunos de ellos comenzaban a dudar, su fe tambaleaba. Algunos de ellos estaban dejando de asistir a los cultos, esto lo podéis leer en el capítulo 10, que siempre es un síntoma serio cuando alguien que ha hecho una profesión de fe comienza a no ir a los cultos, con miles de disculpas y argumentos y excusas que puede inventar. Pero en esta situación era más serio aún. Si ya no vienen a los cultos, ¿a dónde irán?, dice el escritor. ¿Es posible que están volviendo al judaísmo? ¿Es posible que estos ataques teológicos están convenciéndoles de tal manera que ahora están renunciando a su fe y están volviendo al judaísmo? ¿Es posible? Porque si eso está pasando, las implicaciones son muy serias. Y por lo tanto encontraréis, y no vamos a entrar en esto, pero encontraréis, simplemente lo menciono, que hay dos capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 10, donde hay unas frases muy, muy serias. Señores, tengan en cuenta que ustedes, si después de haber visto lo que han visto, de haber entendido lo que han entendido, de haber saboreado lo que han saboreado, de haber confesado lo que habéis confesado, ahora volvéis al judaísmo, ¿sabéis lo que esto significa? Significa que estáis pisoteando al Hijo de Dios. Significa que vosotros estáis crucificando para vosotros mismos al Hijo de Dios. Y significa que os estáis colocando en una posición en que ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Pensadlo bien. Y en esta situación el escritor toma la pluma para asegurarles y convencerles que Jesús sí es ese glorioso Mesías, y más aún que es el Hijo de Dios, no simplemente el Mesías humano, sino el Hijo de Dios en toda la grandeza y gloria de este concepto. Y lo hace en los versículos 5 al 14 con una serie de argumentos minuciosamente razonados, estos argumentos basados en las propias escrituras: Salmo 2, Salmo 97, Salmo 104, Salmo 45, Salmo 102, Salmo 110, Segundo Samuel 27, Salmo 8, Salmo 22, Isaías 8. Una serie de citas de su Antiguo Testamento probando, señores, que el Antiguo Testamento sí que decía que el Mesías iba a ser, como si por porciones que yo he mencionado y otros muchos, está indicando que el Mesías iba a ser mucho más que simplemente descendiente de David, físico. Iba a ser el divino Hijo de Dios, nada menos. Vuestra Biblia, el Antiguo Testamento, lo decía, haberlo leído mejor y entendido mejor, señores. Vienen ustedes diciendo que es una herejía lo que nosotros estamos predicando, y ahora, da la circunstancia, según el escritor de Hebreos, que su Biblia, señores, no decía. Decía que el Mesías iba a ser no solamente humano, sino que más que humano. Iba a ser divino en toda la dimensión del concepto divino. Y aquí no solamente el escritor va a probar que el Mesías es divino según el Antiguo Testamento, sino que va a probar también que Jesús es ese Mesías. Porque una cosa es decir, bueno, muy bien, nos has convencido, aunque muy pocos se dejaban convencer, que el Antiguo Testamento sí que dice que el Mesías iba a ser más que humano, que iba a ser divino, muy bien. Eso es una cosa. Pero no hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento que diga que Jesús de Nazaret es el Mesías. Ahora, ¿cómo pruebas que Jesús es el Mesías? Eso es otro argumento. Y esto es otra cosa que hace el escritor. Probar que Jesús, el carpintero tan despreciado, echado fuera por los líderes de Jerusalén, es ese glorioso Mesías. Es el Hijo de Dios, venido Él para cumplir el gran programa mesiánico, venido para restaurar todas las cosas que han quedado desquiciadas como consecuencia del pecado, y venido para establecer el glorioso reino de Dios. Y probando también, como consecuencia, que el mensaje cristiano que ellos habían creído no era una contradicción del judaísmo y de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que todo lo contrario, que el cristianismo, el mensaje del cristiano, es el glorioso cumplimiento de todas las promesas y todas las ideas hilvanadas cuidadosamente por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Pero primero, antes de hacer todo eso, y eso no lo vamos a hacer en estos días, a no ser que el jueves tengamos una pequeña oportunidad de meter las narices un poquito en los versículos 5 en adelante. Primero, los primeros 4 versículos, que forman lo que yo llamo un glorioso desfile de las glorias de Jesús. Vosotros sabéis que en los tiempos, y aún en tiempos más modernos, pero vamos a colocarnos en esos tiempos cuando había habido una cosa famosa, una famosa batalla o victoria, tal vez en el Imperio Romano, o otras ocasiones habría grandes desfiles por las calles de Roma. Y claro, en medio de ese desfile, y el más glorioso de todos sería el César, revestido de todo signo de gloria y rodeado por todos los signos de gloria también. Un desfile de las glorias del ejército y los generales, todo lo que tú quieras. Pero por encima de todo, la gloria de César, señores, este imperio es de César. Tenemos aquí en los primeros 4 versículos lo que yo llamo el glorioso desfile de las glorias de Jesús, ya no de César. César muerto y se ha vuelto polvo, Jesús vive a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver algo de sus glorias. Como si el escritor estuviera diciendo, señores, os aviso, desde el versículo 5 adelante habrá que ejercer la materia gris, ¿eh? Porque mira que vamos a ver el Salmo 2, el Salmo 97, 104, 45, 102, 110, etcétera, etcétera, etcétera, y vamos a tener que concentrarnos en estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Pero antes, mira, antes sentaros cómodos, y voy a encender la pantalla si queréis, y vamos a ver el desfile glorioso de las glorias al Señor. Para ver si yo puedo hacer arder vuestros corazones de nuevo con un profundo amor y devoción al Señor y hacia esa maravillosa persona, Jesús, que descendió desde las alturas celestiales para levantarnos a nosotros del fango y de la miseria y el polvo de este mundo y sentarnos un día con Él en su gloria, allí en su trono y en su gloria. esperando con él el día en el programa de Dios, cuando él vendrá la segunda vez, como dice más adelante el capítulo 9, sin relación ahora al pecado, porque eso lo ha tratado una vez y para siempre, para llevar la salvación a su glorioso clímax y consumación, y seguir adelante con el programa de Dios y establecer aquí su reino conforme a las gloriosas promesas del Antiguo Testamento. Así que esto yo lo he dicho todo en plan de introducción. Mañana no, el lunes, si Dios quiere, comenzaremos viendo lo que tienen los versículos 1 a 4. Tienen tres cosas muy importantes. Primeramente, la grandeza y gloria del Señor Jesucristo con relación a la previa revelación de Dios. Dios, señores, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado otra vez y ahora en su Hijo. La grandeza y gloria de Jesús con relación a la previa revelación de Dios. Esto es importantísimo y vamos a verlo el lunes. El martes, si Dios quiere, la grandeza y gloria de Jesús con relación a la inmensa creación que tenemos todo alrededor de nosotros. Somos un pequeño planeta Tierra en medio de un enorme espacio que cada vez, con los telescopios y artefactos más modernos que tienen, se queda la gente pues embobada viendo la tremenda extensión del firmamento y que parece que no tiene límite. Y nosotros aquí, en medio de todo esto, rodeados de enormes inmensidades y grandezas, y dice este texto que Jesús de Nazaret, señores, es el creador de todo esto, y el que lo mantiene con la palabra de su poder, y el que al final de la historia humana lo va a heredar todo, señores, todo. No solamente este pequeño planeta Tierra, que ya en sí es bastante bonito y bello, pero mira las inmensas estrellas, galaxias, miles de millones, y los inmensos espacios que hay por todos los sitios. Él lo va a heredar todo, lo hizo todo, y lo va a heredar todo. Y el miércoles, la grandeza y gloria de Jesús con relación a Dios el Padre. Dos frases muy importantes. El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es lo que dice el texto? Pues es lo que dice. ¿Y qué significa eso? ¿Y por qué lo dice? ¿Y qué lecciones tiene esto para mí? Pidamos a Dios, queridos hermanos, antes de entrar en el estudio de estos versículos en días venideros, que el efecto sea lo mismo para nosotros que el escritor quería que fuera para sus lectores. Que no sea simplemente ocasiones para meter en nuestras cabezas más y más información y más sermones, que a lo mejor estamos cansados de tanto sermón, sino que estos versículos sirvan para abrir nuestros ojos a la gloria suprema, maravillosa de Jesús, que haga arder nuestros corazones también en más amor hacia Él, y que sirva también a la luz de estas cosas. Que mirando, como dice un texto en Corintios, mirando como en un espejo la gloria del Señor, nosotros mismos seamos transformados de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, viendo su gloria, reflejando su gloria y manifestando su gloria en este mundo que tanto lo necesita, y que sirva también en nuestras vidas para romper la fatal atracción del mundo, que nunca ha brillado tanto como en el día de hoy. ¿Cuántas cosas para comernos el coco, para desviarnos de el amor y nuestra sincera fidelidad al Señor? Hay un texto más adelante en Hebreos, y con esto termina, que dice, bueno, haciendo referencia a un personaje que se menciona más adelante en este mismo libro. Él es tomado del sermón de Esteban antes de su martirio. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos, diciendo: sal, Abraham, y deja tu tu casa, tu parentela, tus amigos, tus negocios, tu ciudad, y sal y conviértete en un peregrino hasta el final de tu vida, siguiendo los propósitos de Dios. Es un texto que, si no lo piensas, tal vez no te dice mucho, pero habría que decir y preguntar, ¿qué es lo que le hizo a Abraham salir de Ur de los Caldeos? Y por favor, no pensar que Ur de los Caldeos era simplemente una pequeña ciudad de casitas de barro y sin importancia. Ur de los Caldeos en sus tiempos era una civilización gloriosa. Cosas que Ur de los Caldeos inventó e hizo son cosas que todavía nosotros usamos en nuestra moderna civilización. Vivir en Ur de los Caldeos y vivir como vivía Abraham, se vivía muy bien, señores, y muy cómodamente, mejor que ninguna otra esquina del universo, o del mundo por lo menos. ¿Y qué es lo que le hace a Abraham, un hombre rico, con mucha comodidad, una buena casa, servidumbre, negocio, y yo no sé qué le otras cosas, qué es lo que le hace a Abraham despegarse de todo eso y salir al desierto y vivir como nómada en una tienda maloliente llena de moscas y de pulgas hasta el final de su vida? Abraham, eres loco. ¿Qué es lo que te hizo hacer esto? Abraham vio una gloria mayor, el Dios de la gloria. ¿Os acordáis de la poesía que dice, ¿ves la gloria de este mundo? Es sombra vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesa, Dios nunca muda. ¿Qué es lo que me hizo a mí salir de Ur de los Caldeos? ¿Qué es lo que rompió en mi experiencia y en mi vida la fatal atracción de este mundo y sus negocios y sus riquezas y sus comodidades y tantas cosas? Y vivir como peregrino y mantener esa vida hasta el final y nunca recibir aquí abajo nada de lo que Dios había prometido, porque vi antes del final del viaje que era allí arriba y lo vi desde lejos y lo saludé. ¿Y qué es lo que me hizo vivir así hasta el final? El Dios de la gloria me apareció viviendo en Ur de los Caldeos y me dijo, sal, y viendo esa gloria superior, eso es lo que a mí me convirtió en el padre de la fe y el peregrino por excelencia. Queridos hermanos, que el resultado de estos estudios sea así para cada uno de nosotros, en su nombre. Amén.